El tema de los presos no se resuelve tan fácil como la gente dice por ahí. No se trata de mandarlos a plantar, a picar piedra o a la isla de flores. El problema es más complejo. En el mundo el abordaje es bastante diverso. Existen cárceles que parecen poco menos que hoteles 5 estrellas, y existen otras que más bien parecen campos de concentración. Por ejemplo, en Arizona, Estados Unidos, está la prisión de Maricopa, una cárcel muy particular que ha cumplido 18 años de existencia y que cada día alberga más inmigrantes ilegales. En la misma no hay celdas, sino carpas que están en el desierto. Estas se distribuyen en un campo alambrado y vigilado. Los presos trabajan encadenados, con ropas de franjas blancas y negras, se los obliga a usar ropa interior rosada y se les cobra la comida. En el otro extremo está Noruega, con la cárcel de Andelfengsel y es considerada la cárcel más humana del mundo. Sus paredes tienen pinturas de artistas famosos y las suites poseen televisores plasma y heladera propia. El lugar tiene biblioteca, gimnasio, canchas de fútbol y básquetbol. Los presos pueden aprender música y grabar sus propios temas al interior de la prisión. Un caso particular es el de la prisión de San Pedro, en La Paz, Bolivia. Es como un barrio, o una pequeña ciudad amurallada, de la cual no se puede salir. La vigilancia interna está a cargo de líderes quienes son electos por y entre los propios presos. En la prisión de San Pedro deben trabajar y pagar por el lugar donde vivirán o por lo que comerán. Hay niños jugando en las calles y hasta familias enteras viviendo en el lugar. Se considera que esta cárcel es un punto de atracción turística por sus características y se permite el acceso de visitantes a quienes los reclusos pueden venderles souvenirs. En Brasil está la prisión de Humaitá. Es una prisión que ofrece los menores índices de reincidencia del mundo, apenas un 5% de sus egresados lo hacen. Funciona bajo el modelo APAC. El tratamiento a los reclusos abarca salud, educación, capacitación en oficios, valorización humana y religión. Este modelo se ha exportado a varios países y siempre con buenos resultados. El tema se está discutiendo en América Latina. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, está encarando varias reformas siguiendo el pensamiento de que las cárceles deben apuntar a la reinserción y no al castigo. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez afirmó que las cárceles deben ser centros para la creación del hombre nuevo socialista, y también se está encarando el tema de las reformas. En Uruguay también se está hablando de una humanización del sistema carcelario y de cambios. Las recientes observaciones de varios organismos internacionales que vuelven a señalar las serias deficiencias de nuestro sistema han vuelto a poner el tema en el tapete de la opinión pública. A nivel nacional se valoran como positivos los ejemplos de las cárceles de Paysandú, la de 33 y la ley de humanización de cárceles del exministro Díaz, quien habría arrojado un porcentaje de reincidencia de tan solo el 20%. Contra el 70% de la actualidad. Los números en Uruguay y en el mundo demuestran que las condiciones de vida más humanitarias para las personas privadas de libertad ayudan a cumplir mejor los objetivos de no reincidencia. Mejorar las condiciones de las cárceles en Uruguay, sin caer en excentricidades o propuestas absurdas, parece ser un gran desafío que el país tiene por delante.